Ellos no acostumbran acercarse a este tipo de fiestas, pero ya me han dado su bienvenida. A su modo. También les hablé de usted. Padre, madre, este es el hombre de quien les hablé. El Conde de Montecristo. Conde, este es Fernando de Morcerf y su mujer Mercedes. Mis padres. Sí, son ellos. La mujer que amé y el hombre que causó mi desgracia. El amor y el odio unidos. Ah, es un gran placer, caballero. Ayudando y aconsejando a nuestro único heredero, nos ha prestado un servicio que reconoceremos eternamente. Conde, yo... Madre, ¿qué te sucede? Estás pálida. No, es que... hace demasiado calor en este salón. Caballero, le agradezco lo que ha hecho por mi hijo. Él es muy afortunado de contar con una amistad como la suya. Esa mirada, Mercedes. Sí, me reconoces. Me reconoces. Ay, discúlpeme. Dígame, ¿qué es ese nombre de Montecristo? Oh, señora, se trata de un título y nada más. He comprado una isla en el archipiélago y he fundado un pequeño reino. Pero no tengo pretensiones. Si me disculpa, Conde, por favor, venga conmigo. Quiero presentarlo a alguna de mis amistades. Ah, sí, vamos. Tranquilo, Edmundo. Necesitas estar bien cerca de tus enemigos. Solo así podrás vengarte a placer. Ah, Mercedes. Nos volvemos a ver. Nos volvemos a ver.